El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición del Que Suene, programa que recorre la música y los ritmos de la Argentina a cargo de las radios comunitarias de Farco. Esta semana, rap, folclore y rock interpretado por puras mujeres. Para abrir el programa, FM Resistencia nos recomienda el tema Juntos Somos Más, de Julieta Hernández, desde la habitación del tiempo, nos rapea desde La Plata. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos a Córdoba. Radio La Ronda nos presenta el folclore de Jesús María. En este segmento del Que Suene Farco, queremos presentarles a Jessica Benavides, una artista folclórica jesusmariense, quien ha transitado un camino que lleva ya 18 años arraigada en los sonidos de la música de nuestra tierra. Thank you. estrecharte la ilusión, contarte intimidades de este amor. Volví por el recuerdo del aroma de tu piel, volví para ser una y para nunca más volver. Volví por el recuerdo del aroma de tu piel, volví para ser una y para nunca más volver. Y todo permanece como la primera vez. No cesa el alma de buscarte dónde estás. Me desespera el miedo de tu ausencia en el lugar. Lugar en donde amé tus ojos grandes y tu piel. Me desespera el miedo de tu ausencia en el lugar. Lugar en donde amé tus ojos grandes y tu piel. Regresé porque necesitaba verte por última vez. Decirte cuán grande es la pena si no estás. Y amarte como se ama la simpleza y la bondad. Volví, pero no estabas y aún me cuesta respirar el aire enamorado de tu ayer. Odiarte y te lloré junto al manojo de recuerdos que quedan de ti, prendados en mi pecho, eternizados en vos. Junto al manojo de recuerdos que quedan de ti, prendados en mi pecho, eternizados en vos. Y ya. Hola, soy Jessica Benavides de Jesús María Córdoba. Hace 18 años que canto, que convivo con la música día tras día, siempre teniendo la posibilidad de diferentes oportunidades, como la del Festival de Jesús María, como el reality Soñando por Cantar, en el cual yo participé. Y bueno, y el paso por cada escenario que siempre nos da esta esencia y estas ganas de poder crecer. Actualmente trabajando en la obra de Bien Argentino y trabajando con mi carrera como solista, con Cantora Cordobesa, tuve la oportunidad de ganar el premio Carlos 2020 como mejor cantante femenina en espectáculo, así que más que feliz. Y por supuesto tratando de llevar nuestra música a cada rincón del país. Así que muchísimas gracias. Los invito a conocerme y aquí les dejo un poco de mi música. Un abrazo enorme. Buena vida. Reportó para Que Suene Farco, Maralina e Indio Pacheco. Chacarera, cuero que resuena por mi voz. Ando llevando tu acento como espina de cardón. Chaca que machaca, chacarera, cuero que resuena por mi voz. Me encontré una copla enamorada en el rescoldo del corazón. Donde cayó la palabra y se quema el corazón. Me encontré una copla enamorada. en el viento, prendido al vuelo quedó. Destino que a mi destino un día, préndeme en tu huella, me dejó. Ella repechándome en el pecho, abriendo camino a una ilusión de no morir por tus ojos y por ellos vivo yo. Ella repechándome en el pecho, abriendo camino a una ilusión. De sueños sin dolor y cajoneando en tus venas la de vida nace en flor. Añora la tierra que ha parido tu canto de sueños sin dolor. Trágate machaca chacarera, cuero que resuena por mi voz. Ando llevando tu acento como espina de cardón. Trágate machaca chacarera, cuero que resuena por mi voz. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos el recorrido en Buenos Aires y parte de la historia creativa del artista Barbie Recabati. Barbie Recanati es cantante, compositora y guitarrista. Hasta septiembre de 2017, Barbie era líder de Utopians. En esa fecha recibieron la nominación al Grammy Latino y se supo que el guitarrista había acosado a menores de edad por chat. Barbie disolvió la banda en 24 horas y el espectro musical que la rodeaba, en su mayoría integrado por hombres, desapareció, por su propia decisión o por la de ellos. En esa misma época cumplió 30 y fue mamá. Pasó 6 meses sin componer hasta que aparecieron los primeros acordes de Teoría Espacial, que sería parte de su primer EP como solista. En poco tiempo creó una tribu de mujeres y disidencias y desde entonces solo trabaja con ellas. Barbie creó el sello discográfico Goza Records. Además de ser independiente, tiene una consigna clarísima: grabar proyectos solo con mujeres y disidencias al frente, sin límite de edad ni estilo musical. El 18 de marzo de 2020, el mismo día que empezaba el aislamiento social y obligatorio, Barbie Recanati lanzó su primer disco larga duración, Ubicación en Tiempo Real. Escuchamos ¿Qué le ves?, tema con reminiscencias ochentosas, estilo que a Barbie le sienta muy bien. Entiendo, es tu forma de ver. Lo dijiste la otra vez. Entiendo, vos te da igual. Mientras nada te haga mal. Thank you. noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido el país y su música. En la realización, Ana Clara García, Ignacio Aguilar, Gabriela Fiocheta y las radios que hacemos Farco. Será hasta la próxima.